ellos se sintieron mejor, estuvieron más cómodos desde el arranque. Los últimos dos partidos están teniendo mejor efectividad y eso hace que se sientan cómodos ofensivamente. Tenemos que mejorar la parte defensiva, que es lo que hicimos bien en el primer partido, ¿no? Hasta ahora se dieron tres partidos totalmente diferentes y bueno, tenemos una vida todavía, que es el próximo partido. Eso te quería preguntar, partido totalmente distinto, con mucha diferencia, raro para playoff, ¿no? Es muy raro para playoff, sí. Nosotros, si vos me preguntabas antes de jugar la serie con Ferro, van a ser partidos cerrados o una serie muy pareja. Pero hasta ahora se dieron tres partidos totalmente abiertos. Y bueno, así como ellos perdieron el primer partido por 20 puntos y se repusieron a los dos días, ahora nos toca a nosotros tratar de llegar al próximo partido en las mejores condiciones. Estamos teniendo unos problemas ahí con las lesiones, tenemos dos jugadores menos, pero en playoff no tenemos excusas, hay que tratar de llegar de la mejor forma y bueno, vamos a, como te dije recién, a jugarnos la última vida que tenemos. No es menor que no esté Carlero, no es menor que se haya ido muy temprano el partido Garzón, pero ¿sintieron que ese el efecto, esa derrota contundente que sufrieron en casa el otro día? No. Ellos hoy fue otro partido distinto, ellos se sintieron muy cómodos del arranque con su efectividad de tiros de tres puntos. Nosotros cerramos tiros que generalmente metemos y bueno, eso hace que nos fuimos al entretiempo con una ventaja de 10 puntos. Y si hubiésemos metido capaz que dos tiros más y ellos hubiesen narrado, hubiésemos estado en partido. Creo que los últimos partidos se sintieron más cómodos ellos, pero estos son playoff. Acá no importa si ganas por 40 o si ganas por 1, acá importa ganar el punto. Y hoy la serie está 2-1 a favor de ellos, así que ya tenemos más chance de venir al próximo partido para llevarlo. ¿Qué hay que mejorar? La defensa. Tenemos que defender más duro, eso nos va a permitir correr. Ellos se están sintiendo muy cómodos con el contraataque, con los rebotes ofensivos, por ahí no tanto creando el 5 contra 5, entonces tenemos que cortarle esas vías. Pero todo arranca también adelante, si nosotros atacamos mejor vamos a hacer mejor balance, pero principalmente atrás.